Oye, oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca, no, no manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. ¡Cámara! ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. Ah, oh, se escucha chida, güey. Cámara, déjamelo mastico. Este más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Muy buenas noches. Noches, ¿verdad? Noches, sí, noches. Siempre digo tardes, ¿verdad? Sí. Buenas noches a todos oyentes aquí de Anime Nexus, el número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda su amigo y servidor, el sensei Inuyasha, en una nueva emisión más del Diario de la Night. Hoy es día sábado, 8 de enero del año 2011, y me acompaña aquí la doctora Aomi. Doctora, feliz año. Claro que sí. Y bueno, Doc, falta, no veo el bulto que se pone. Falta el bultito que está a un lado suyo siempre. Pues no sé, que se aguanten, ¿no? Pues de eso que sea parte importante, pues tengo yo mis dudas, Doc. Que ni lee bien, además. Esfuerza, se esforzó en constante aprendizaje el niño. Peor es que no dijera nada, se quedara mudo. Ya, ¿sabe qué, Doc? No. Me están reclamando porque no se estaba escuchando usted, así que es un error mío. Gracias a China, porque fue el que me dijo que usted no se escuchaba. Ay, qué. Ay, bueno. Bien, tendré que saludar nuevamente a los chicos entonces. Me parece, ¿sí? Que sí. Ay, bueno, pues rebobinando. Un feliz año para ustedes, sensei, y feliz año para todos los ranescuchas. Muy buenas noches. Aquí Aomechan desde la ciudad de Arequipa, Perú. Un saludo para todos ustedes y pues bendiciones y que este año sea muchos éxitos, claro que sí. Y ya estábamos hablando del niño verde, ¿o no, sensei? Sí, que no vino el bultito que estaba a un lado de usted. Decíamos de que usted sea de la valía de su sección, de que era muy importante esto y aquello. Y yo le digo, una sección que ni él lee bien. Pero menos que se esfuerza, ¿o no? Eso no se lo voy a negar. Claro que sí, y por lo menos ya se le está sublevándose. Ya tiene sus, tenía su, este último tiempo se estuvo cambiando de manera muy, muy prematura, diría yo. Es un mérito. Oh, Dios, ese es un caso del pequeño niño verde. Pero si está escuchando, pues que se apure, que lo estamos esperando, ¿no? Pues sí, tiene que darse claro. Y bueno, ¿qué tal se la pasó? Ah, por cierto, fíjese, doctora, aquí el Danny Boy Dice, hello sensei, saludos para la doctora, a usted el niño verde, si podíamos poner Discotech. Ana Mizuki, claro que sí, ahorita lo ponemos. Discotech. Me comenta sobre si la semana pasada hubo programa porque no vio el podcast y no lo escuchó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, te informo de que la semana pasada por diversas cuestiones, sí estuvimos los tres, curiosamente estuvimos en Niño Verde, estuvimos la doctora, pero no teníamos ganas de hacer el programa. Hoy tampoco no sea así tan drástico, tan malo sensei. Pues la verdad, mire, usted venía llegando de no sé dónde, de hacer unas cosas, de dormir, no me acuerdo qué onda, qué rollo. ¿Qué? No, yo venía llegando de comer mucha comida. Oh, sí, comer mucha comida, sí. ¿Sabe? Me acordé de ese capítulo de Alejo y Valentina de ¡vamos a comer comida! ¡Hola! Vengo a flotar. No sé por qué percibí cosas. Sería una cosa así, ¿no? ¡Pero vos, loco! ¿Pero viste? ¿Cómo dice que me estoy durmiendo? Desde que estaba durmiendo, ¿no? ¿Qué es eso? Es que el primero de enero mucha gente, después de celebrado el año nuevo como tiene que ser, claro, full ritmo, full baile, cada quien pues ahí a recibir con mucho goce el año nuevo, pues el primero pues uno se queda botado, bajos ánimos, se quieran un poco a descansar o a hacer otras cosas, ¿no? Sí, ten un tiempito, ¿no? Y para cargar energías para este año. Sí, y luego el niño verde también estaba, pero como no tiene voz ni voto, no le preguntamos y dijimos, nada, no hacemos programa. Ya. Decisión totalmente unilateral. Ustedes sabrán, chicos, de quién fue la decisión. Así que ustedes sacarán sus conclusiones. Bueno, eso ya sacarán. Exactamente, cada quien saque sus conclusiones y ya veremos luego de quién fue la idea. Pero bueno. Pero bueno. Sí, estamos aquí todo, ¿no? Y además el primero de enero no se trabaja. Es un momento para cada uno, ¿no? Sí, no, el primero de enero no se trabaja. Aunque tengo entendido que muchos, por ejemplo, Tito San, uno de nuestros compañeros locutores, sí estuvo transmitiendo. ¿Sabe lo que se llaman? ¿Usted sabe lo que son las guardias? Depende cómo usted me lo diga, o sea, yo lo relaciono guardias con enfermería. Sí, también los que se quedan de guardias para cubrir sí, no, se quedaron de guardia, pues. Ellos. Sí, ellos se quedaron de guardia, entonces les tocó trabajar. Hicimos un sorteo también unilateral. Eso me sonó otra cosa, pero decisión muy... Por eso nuestro radio, por eso nuestro horario escucharon a Rambo, ¿no? Porque difícilmente le vamos a dar algún prime time a Rambo. Aprovechó sus 2 horas y media de fama el muchacho. Pero bueno. Un saludo para él, pero yo creo que no se está escuchando. Le mandamos un saludo. Bendiciones a Rambito. Por no decir otra cosa. Sí, no, yo mejor le digo señor Rambo. ¿Cómo se le da? Bueno, saludo a Redcam, que me dice que si le podemos poner Agony de Kotoko, ya está. Fíjese que no sé por qué cuando escucho el nombre Kotoko, se me viene a la mente Kotoko Ihara. ¡Kotoko-chan! Sí, no. Pero qué ímpetu de esa niña. Bien, y te asuran aquí, sí sabrán. Eso se llama, vuelvo a repetirlo, eso es, ella tiene P. P de perseverancia, claro que sí, que la sigue, la consigue. Eso, sí, no, un aplauso para esta mujer, ¿no? Claro que sí. Bien, Sashomaru me dice que qué tal te puedes poner el tema Days of Flow. Sí, claro que sí. Justo, también le mandas saludos a usted, sensei. Nos manda saludos. Y saludos, y que ya terminó de hacer sus rezos, vaya. Y está preguntando por el Sesshomaru. Y también nos dice cuál es el tema del día de hoy. Ya, es que hay 2 Sesshomarus, ¿no? Yo tengo un Julio Sesshomaru. Sí, es que hay varios Sesshomarus, ¿no? Este Sesshomaru es... Este es del puerto 18. Y el otro Sesshomaru ya sé quién es. Ajá. Ya lo ubico, pero él tiene otro correo, así que no es el mismo que yo tengo acá. Son diferentes Sesshomarus. Ah, entonces ya, valga la gracia. Entonces es un saludo de parte de Julio Sesshomaru para usted, sensei. Julio Sesshomaru. Ahí está, Julio Sesshomaru. Sí, vamos a ubicarlo así como Julio Sesshomaru, ¿no? Al Chirapo, que bueno, me dijo que tenemos este file técnico, ya lo arreglamos, muchas gracias, Chirapo. No lo molesto más, si sigue viendo su puta nariz, señor. Ay, Dios. Ay, doctor, eso es del dominio público. Es del dominio público. ADER 510 dice... Pero usted cada rato lo ventila. Cada rato usted lo proclama, le hace publicidad, Dios. Bueno, alguien tiene que decirle sus verdades a este muchacho. Bueno, dice aquí, ADER5DS nos salude y quiere el opening 2 de Yu-Gi-Oh! 510. Nombre. Sí, den los nombres, porfa. Es importantísimo, indispensable que nos den el nombre de la canción y quién la canta. Ukitake nos dice hola. Hola. Ya, creo que era todo, ¿no? Arekusu dice, buenas noches, sensei, ya quiero aportándome, saludo a la doctora. Ahí está su saludo, doc. Ay, gracias. Acá me dice Roy Mustang, Inu, ¿estás al aire? Ah, no me había fijado en su nick. Entonces creo que ya se dio cuenta que estoy al aire. Vaya, por fin alguien que se fije en el nick. Por fin alguien. Bueno, se había equivocado, pero lo corrigió, y eso es un mérito. Estrellita. ¡Cling! Vale. Ay, Dios. Sí, ¿no? Ya me dijeron el tema de Yu-Gi-Oh! Se llama Last Train. Ya. ¿Qué más? ¿Qué pedido le han hecho a usted, Doc? Quizás aquí la gente está reportando. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, acá le manda saludos a Arecus. Acá también me están dando saludos. También me Just Try Again. Me está mandando saludos también para usted y que me está recomendando ver algunos animes para este 2011. Danny Boy también manda saludos. Shimaru también. Santo Anime nos manda un feliz año para usted, Sensei, para el niño verde también. Y un saludo para sus dos mejores amigos y amiga Kei y Puchi. Puchi, ¿no? ¿Qué dice? Puchi. Con él. Suena así. Oye, eso suena muy raro. ¿Me está albureando? ¿Cómo dice eso? Le vuelvo a... Mira, yo le paso a usted, mire, dos mejores amigos y amiga. No, dos mejores amigos y amiga Kei y Puchi. Así okay, le dice. Creo. Bueno, le creo. Bueno. Ya, que otra cosa piensa usted y es diferente. Usted siempre piensa de más usted. Sí. Ya sé. Bueno, eso es cierto. Bien. También los invitamos a que nos sigan en el Twitter en @radioanimenexus. Pueden comentarnos. O bien entrar a www. Bueno, perdón, ya no es W. Ya nos cambiaron la letra. Ahora es www. ¿Ya supo que la Academia Española cambió los nombres de las letras? Sí, sí, estaba revisando ese tipo de información. Y que mucho nos va a costar un poco adaptarnos a eso, ¿no? Porque si no nos acostumbramos a un W. Sí, bueno, es que ustedes allá en Sudamérica, ustedes sí lo dicen correcto, W. Pero aquí en México nos dieron en la cabeza con eso, porque aquí era W. Y ahora nos vamos a tener, ahora se va a estandarizar en todos lados. Ahora sí, el que diga W, ¡pamba! Porque ya no va a ser W, ahora va a ser W. Y va a ser lo correcto decir W. A mí donde más me duele es en la Y, que ahora se va a llamar, que antes era la Y, y todo, doctora, ¿cuánta gente conoce que a la Y le dicen Y? Uy, a mucha gente, realmente que sí. Y la que era, y la que era la Y, ahora es la doble L, y ya no es doble L, sino es una letra independiente una de la otra. Como que también ya no existe la Y, ahora es la CH. Que es una combinación de la C y la H. O sea, nos quitan letras, ¿no? Y se estaba proponiendo en España, ahí para completar el off topic de esta noche, es de que en España querían quitar la letra Ñ del teclado. Pero obviamente no prosperó mucho esa propuesta, porque le iban a dar al traste a toda la literatura española, a toda la lengua española y por supuesto al propio nombre del país, que es España, que lleva Ñ. Hicieron una canción, de hecho, que está en YouTube. Pueden buscar esa canción que se llama Nos quieren quitar la Ñ. Es así como un canto folclórico así español, así con así medio, ¿cómo decirlo? Flamenco, una cosa así, ¿no? Así muy española, un baile así muy español, con una tonada muy española. Pues, haciendo referencia a eso, y parte de la letra dice: los años ahora serán lozanos. Imagínense de entrada por ahí toda la serie de cuestiones. Hay gentilicios que cambiarían, por ejemplo, el gentilicio del Salvador es salvadoreño. Ahora sería salvadoreno. En vez de panameño sería panameno. En vez de hondureño sería hondureno. En vez de... ¿qué otro gentilicio hay con ñ? Hay muchos gentilicios con ñ que también serían al traste. Niño, la palabra niño ahora sería nino. Etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ya no voy a poder... Por ejemplo, si uno es mal hablado, ya nadie va a poder decir coño. Sería cono. Y eso es otra cosita. Sí, ahora puedo decir cono. Conito, pero es que ya, ahí ya se presta mucho doble sentido. Ah, perdón. Por eso esa es la importancia de la ñ en el abecedario, en el uso del español. En fin. ¿Cómo es eso? Dios mío, Cervantes se va a volver a morir otra vez. No, bueno, y olvídese de los acentos, que es otro tema aparte. Los acentos les dieron también en la... O sea, pareciera que los de la lengua española, en vez de estudiar las cuestiones técnicas, lingüísticas, que es lo que debería de hacerse, ahora resulta que están cabildeando con el Congreso Europeo para modificar las reglas de ortografía y estandarizar el español al uso europeo. Pero hay un pequeño problema, que el español no solo se habla en España, sino se habla en todo un continente del otro lado del océano Atlántico. Y ese es el problema, que no se han dado cuenta. O sea que si hacen un cambio, forzosamente dañan el español. Y eso es una cosa terrible, doctora. Pero bueno, sin alargarnos tanto, nos vamos con los pedidos, ¿no? Sí, muchos ya que nos están bombardeando de pedidos. Sí, como ese que ya suena, que es Discotec, de Nana Mizuki. Seguido, Agony de Kotoko y Date and Flow, y luego ya ver de qué hablamos. Sí, vaya que sí, porque ya me dijeron. Oh, Thank you. Haciendo, no toques eso. Esto y más es Radio Anime Nexus. Continuamos. Regresamos, son las 9.43 en el centro de México y seguimos aquí en el día de la night. Doctora, usted me decía fuera del aire que somos unos afortunados, pero yo más bien diría que los capitalinos son unos afortunados aquí en México. Y es que en un país donde estas cosas pareciera que van a pasar una vez cada un millón de años. Pues resulta que en el portal de Anime Nexus hay una noticia que a varios les brillan los ojos cuando la leen. Y aunque, bueno, en lo personal, yo no soy muy asiduo fan de las producciones de Hayao Miyazaki. No me gusta mucho el estilo de Miyazaki, pero se agradece que traigan cosas como esta, ¿no? Que es uno de los, nos guste o no a muchos, es uno de los grandes exponentes del cine en la animación japonesa, ¿no? Realmente. Y bueno, resulta de que aquí en México llega, a través de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, un ciclo que se llama Retrospectiva Hayao Miyazaki, que se está proyectando desde el pasado 21 de diciembre del 2010 y va a estar hasta el próximo día 23 de enero. Todavía les quedan más o menos dos semanas completitas para ir a ver esta... dos semanas completitas para ver estas grandes producciones de Hayao Miyazaki. Una cosa verdaderamente sublime, exquisitas. ¿O no, doctora? Pues yo discrepo, chicos y chicas, con lo que dice Sensei. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿no? Esto se desarrolla en Distrito Federal, ¿verdad, Sensei? ¿No sí. me equivoco? Sí, bien, es en la Ciudad de pero, México. Claro, yo realmente soy fanática así, realmente de las películas de Miyazaki. Y yo digo, hey, Miyazaki Sensei, porque realmente... tienen un argumento en el cual, a diferencia de otras producciones donde el tema es la violencia o la destrucción o otro tipo de temática, aquí Miyazaki siempre nos pone a los protagonistas siempre al chico y a la chica, sea en cualquier situación, y para mí eso es muy importante porque ahí genera la complementación de los personajes. Es lo que hace diferente el cine de Miyazaki. Recordemos la ganadora del Oscar, que es El viaje de Chihiro. Justamente. Justamente es una ganadora en estos aspectos. ¿Por qué? Por la misma trama, por la diferencia que y los tipos de géneros que se entrega Miyazaki. Desde quién no va a recordar en los tiempos Nausicaa, Guerrero del Valle del Viento, ¿no? El tema de la contaminación en esos tiempos, que ahora, el año 84, y ahora en nuestros tiempos, como que es un tema muy que se vive constantemente, ¿no? O La princesa Mononoke, u otro tipo de historias que realmente nos llevan a mucha magia, mucha trama interesante, pero a la vez que tienen un mensaje. Cada obra de Miyazaki tiene un mensaje especial. Es mi opinión personal. Y yo sé que muchos me van a dar un poco la razón en ese aspecto. Yo recuerdo que sí, claramente Miyazaki es un maestro de maestros. Espero que siga aportándonos buenas obras, buenas películas. Y que no se pierda esa calidad que tiene. Esperemos que no. Y bueno, los que tienen la oportunidad de disfrutarlas en buena hora, ¿no? En buena hora cada historia con su toque especial. ¿No? Y es lo que nos apasiona, es lo que nos enriquece, ¿no? Y realmente Miyazaki Sensei es lo máximo. Sí, ya no puedo más con mi personalidad. Sí, no le puede con la emoción. Bien, bueno, resulta de que bueno, llega a través de la Cineteca Nacional por cortesía de una distribuidora que se llama Cima Entertainment, y es quien ha mantraído estas producciones a la Cineteca Nacional. Bueno, ¿en qué consiste este ciclo de cine? Bueno, en la nota publicada en el portal de Anime Next, por Silvia Sakura, dice: por primera vez en México se presentará en la Cineteca Nacional alguna de las películas de este gran director Hayao Miyazaki, de las que estarán en cartelera dos de ellas que ya estuvieron en proyección, que es El increíble Castillo Vagabundo y El viaje de Chihiro, presentando la gran obra de arte que realiza este gran director, ya que todavía trabaja al estilo viejo de hacer películas. Efectivamente, estos estudios Ghibli tienen la particularidad de que todavía se hace todo a mano. Todavía todo lo hacen a mano, todo a dibujos, acuarelas, a transparencias, bocetos. Todo lo hacen de una manera muy artesanal. Y la verdad es bastante loable el trabajo que hacen los estudios Ghibli. Aunque, yo reitero, no son muy de mi agrado las producciones de Ghibli. Pero hay que reconocer que han sido muy exitosos y que han sido un pilar fundamental en la animación japonesa, ¿no? Eso que ni qué. Pero bueno. Las películas que se van a proyectar, las que destacan son Kiki, Entregas a domicilio, que en su nombre original es Majo no Takuyubin, es Porco Rosso, Kurenai no Nobuta, que es su nombre original, Mi Vecino Totoro, que su nombre original es Tonari no Totoro, La Princesa Mononoke o Mononoke Hime, El Viaje de Chihiro, Sento Chihiro no Kamikakushi, y El Increíble Castillo Vagabundo, que esta se llama originalmente Haru no Oguko Shiro. Estas van a estar en proyección, ya han estado en proyección desde el pasado día 23 de diciembre, y van a seguir hasta el día 21 de... Perdón, desde el 21 de diciembre van a estar hasta el 23 de enero. Tiene un costo esto, lógicamente, es muy, muy accesible, me parece. Son 40 pesos la entrada general a cualquiera. O si son estudiantes o son maestros que tengan credencial vigente de su respectiva institución educativa, pues reciben tarifa de estudiante, que es de 25 pesos, que es poquito menos de la mitad del costo, ¿no? Pues por ahí de un 60%, 40% de descuento en el costo de la entrada. Los horarios, hay que visitar la página, pero si no quieren entrar a la página, nosotros se los vamos a decir. Aquí tengo ya toda la cartelera de todas las películas que se van a estar proyectando en la Cineteca Nacional, que bueno, esto es en la Avenida México, Coyacán 389, en la Colonia Xoco de la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Si tienen dudas, pueden llamar al 50 y... pueden llamar de la Ciudad de México, lógicamente, al 4155-1200, o consultar la cartelera telefónica en el 4155-1190. Si es del interior del país, agreguen el 0155 y los 8 dígitos del número en la Ciudad de México. O pueden checar, por supuesto, en la página de la Cineteca Nacional.net todas las películas que pueden revisar en la Cineteca, ¿no? Hay dos modos de proyección, que es la matiné, que las películas son dobladas. Ahora sí que para que los papás lleven a los chicos, la gente que quiere oír el doblaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y las proyecciones en idioma original, obviamente subtituladas, que tienen otros horarios, que son los siguientes. Mire, El Castillo Vagabundo, película del año 2004, es clasificación A y se va a proyectar, tiene dos proyecciones programadas. Fíjese nomás, está programada para el día 13 de enero, en los horarios de las 16:30 y 19 horas en la sala 2. Y otra, esta ya es totalmente fuera del ciclo, esto ya es para el día 30 de enero, igual en la sala 2, en matiné a las 12 del día, eso sería en español. También otra que se va a proyectar es El Secreto de la Sirenita, película del año 2008. Destaca que la música es de Yoji Saishi, es bastante interesante. Es clasificación A, también pueden llevar a los chicos. Es en la sala 2 y se va a proyectar el viernes 14 de enero de 2011 en horarios de 16:30 y 18:30. El Castillo Cagliostro, que también este es del año 79, es clasificación B15. Este es para chavos, no se recomienda que lleven a los chicos. Esta se va a proyectar en la sala 2 el sábado 15 de enero a las 16:30 en la sala 2 de la Cineteca Nacional. La música Guerreros del Viento, del año 84, esta es clasificación A. Esa se proyecta el domingo 16 de enero a las 16:30 en la sala 2. El Castillo en el Cielo, Tenku no Shiro Raputa, que bueno, esto se va, esta historia tiene una curiosidad, que se basa en unos principios de la filosofía, de la filosofía griega. No sé si usted esté enterado, doctora. Doctora. ¡Ay, se nos cayó! Se nos cayó la doc. Bueno, esta está basada en unos principios griegos de la mitología griega, que es un lugar ficticio que se llama La Puta. Totalmente pegado. No crean que estoy diciendo una mala palabra. La puta es un principio de la filosofía griega. Es como una especie de postulado, ¿no? Que proviene de ahí. Y bueno, esto, este tema de la puta es algo que que han tomado cineastas como Stanley Kubrick, que también en sus películas, por ejemplo en la película Doctor Strangelove, Stanley Kubrick maneja este término de la puta para que es una tierra ficticia que supuestamente está en el aire, es una isla flotante, que es lo que realmente es parte del significado de la puta, todo pegado, ¿no? Sí, ¿no? Porque no vayan a creer que me los estoy albureando, ¿no? Pero bueno, esta película del Castillo en el Cielo, bastante interesante, es del año 86, es clasificación A, lógicamente, y la pueden ir a ver en la sala 2 el martes 18 de enero a las 16:30 igual en la Cineteca. Mi vecino Totoro, este es uno de los grandes clásicos de Miyazaki, es del año 88, es cortita, 86 minutos, es lógicamente clasificación A, la pueden checar. Esta la van a poder ver en 3 veces a partir de esta semana. La van a poder ver el 15 de enero a las 12 del día en matiné. Igual el domingo 16 de enero también en matiné a las 12 del día. La van a poder ver totalmente en español. Esto es en la sala 2. Casi todas son en la sala 2. Y por supuesto la última oportunidad que tendrán para ver Mi Vecino Totoro será en idioma original el martes 19 de enero a las 16:30. Igual en la sala 2. Kiki Entregas a Domicilio, del año 89. Esta es clasificación A, también para que lleven a los chicos. Va a estar en matiné. Justamente hoy estuvo en matiné. Esta película fue hoy a las 12 del día. También se proyectó el día de hoy a las 16:30 y 18:30 en idioma original. Y se va a volver a pasar esta película a proyectar el 20 de enero a las 16:30, subtitulada, lógicamente. Porco Rosso es del año 92, clasificación A, va a estar mañana va a estar en 3 horarios, en matiné al mediodía, en español, y en subtitulada más tarde a las 16:30 y 18:30 en la sala 2, lógicamente. Y la última chance sería el 21 de enero, viernes 21 de enero, a las 16:30, totalmente en japonés la película. La Princesa Mononoke del año 97... es clasificación B, esta no lleven a los niños, no es así que digan apta para los chicos. Esta es la que yo creo que van a poder ver más. Va a tener 5 fechas más, están programadas. Está para el martes 11, esta próxima semana que viene, en japonés a las 16:30 y 19 horas. El 22 de enero en matiné al mediodía. Y también ese mismo día 22, pero en la tarde, a las 16:30, esa ya sería en japonés. Y el domingo, ya para terminar el ciclo, sería de nuevo al mediodía en español. Y la obra maestra ganadora del Oscar a Mejor Película Animada, en el año, no me acuerdo, creo que en el año 2001 me parece, El Viaje de Chihiro, que esta sí es clasificación A, muy recomendable. Esta la pueden ver esta semana, el miércoles, a las 16:30 y 19 horas, y el domingo el domingo 23 de enero a las 16:30 horas. Esta película es la que cierra el ciclo y todavía tendría una repetición más el 29 de enero en matiné al mediodía, está totalmente doblada en el español. Y esa es toda la información acerca de las proyecciones en la Cineteca. ¿Cómo ve, doctora? Pues realmente no tienen por qué perderse estas obras porque tienen muchas fechas, ¿no? Para que puedan asistir, ¿no? No pueden decir que no hay por qué para ver las películas. Tienen varios horarios accesibles, pienso yo, para el público, ¿no? Y tomen en cuenta las clasificaciones, eso es importante. Por ejemplo, usted decía, Sensei, exactamente La Princesa Mononoke. Es cierto, es una animación de Miyazaki. Realmente tiene una trama muy muy profunda, ¿no? Bueno, o sea, en la cual pues la clasificación influye mucho, ¿no? Entonces es bueno siempre recomendar eso, ¿no? Porque muchos dicen, vamos a ver, digamos, las películas, ¿no? Sí, pero no se dan cuenta que cada una tiene un argumento muy especial. Siempre es bueno observar esos pequeños detalles. Uh-huh. Ya, claro que sí. Uh-huh. Y bueno, pues sobre todo los capitalinos, ¿no? Que tienen esta chance monumental de... Oiga, y luego tienen para escoger doblada y subtitulada. Es como si fueran al cine, ¿no? Y encima en el cine, que es otra cosa verdaderamente impresionante de esto. Realmente lo van a disfrutar los que tengan la suerte de poder asistir. Claro que sí. Es que es de estas cosas que pasan una vez cada 1,000,000 de años. Y ojalá esto dé pie, ojalá la gente, yo sí les pido a los que puedan, vayan, porque la asistencia de este tipo de cuestiones van a fomentar de que la Cineteca Nacional se tenga un incentivo para seguir trayendo cosas como esta, que es muy loable lo que hace la Cineteca Nacional, que siempre trae películas, no solamente de anime, sino de otro tipo de cine, por ejemplo, cine europeo, también llega mucho a la Cineteca, de muy buena calidad. Y también es un buen escaparate para ver muy buen cine, es una muy buena opción, y qué bueno que la Cineteca le ha dado... Le ha puesto los ojos al anime japonés en cuanto a producción cinematográfica se refiere. Pues efectivamente es un gran aporte, ¿no? Es un aporte que se está dando en México. Pues mis felicitaciones, realmente espero que eso se dé en todos nuestros países. Y claro, cada uno con su aporte, ¿no? Justamente aquí también en Perú, en Arequipa, estuvo haciendo un ciclo de cine este anime, ¿no? Las recordadas películas. Por ejemplo, Ghost in the Shell, por ejemplo, Blood Plus, o sea, muy, muy famosas, también estuvo en unos ciclos, pero más cortitos. Yo veo que acá es realmente tiene bastante tiempo y bastante para escoger. Creo que eso es importante resaltar. Claro que sí. Uh-huh. Vaya que sí. Y bueno, y luego de los precios no se pueden quejar, es muy, muy, muy barato. Muy, muy barato ir a la Cineteca. El que no va y no, el que no va por dinero no fue. Por dinero no fue porque 25 pesos de entrada si tienen credencial estudiante. Es una oportunidad de oro para ver buen cine de anime japonés. Aunque sí, varios no nos guste, pero igual no deja de ser para recomendarlo, ¿no? Es una cosa... No, claro que sí, Miyazaki, o sea, realmente, si es que te consideras otaku, pienso yo, ¿no? Siempre por lo menos te ves alguna sí, aunque sea unita de sí, Miyazaki. Fíjate que yo me vi el viaje de Chihiro y no me gustó mucho, pero tengo que reconocer que todo el trabajo, porque luego vi un especial, vi un programa especial de cómo se hizo toda la filmación del viaje de Chihiro, todo lo que fue la animación, todo el proceso de la grabación de voces y sonidos, fue una cosa verdaderamente monumental. Fue verdaderamente muy un trabajo muy impecable que se hizo en el viaje de Chihiro, aunque la película no haya sido del total. Realmente no le acabé de entender mucho sentido, pero la verdad la calidad de animación y todo ese tema para ser hecho a mano es notable. Y si me permite, Sensei, a mí la de las de Miyazaki, la que más me llamó, la primera con que yo me enganché, por así decirlo, es Princesa Mononoke. Realmente los soundtracks realmente son recomendables, realmente hermosos, te agrada, sientes, vibras con la película, realmente, y te da un mensaje muy, muy, muy bello, realmente. No, sí, de las de Miyazaki, la que sí me gustó más es la Princesa Mononoke Hime. Ya, fíjense que me está diciendo aquí Roy Mustang, qué nostálgico, yo vi Chihiro hace 11 años, ahora tengo 16, la vi en VHS. Dice que, dice que ahora la tiene en su PC y opina que la doblada española es mejor que la doblada mexicana. Yo no sé, pero a mí no me gustó ni una ni la otra. No me gustó ni el doblaje español, ni el doblaje, entre comillas, mexicano, que no fue mexicano, fue doblaje argentino. Y yo, mi opinión del doblaje argentino es de que es espantoso. Es para sacarse los ojos con un tenedor. Porque ¿sabes cuál es el doblaje argentino? ¿Has visto los programas de Discovery que cuando se terminan dicen doblado al español en Palmera Records? ¿Qué hagan de sí, de ahí, ay, hasta con las mismas voces de esas de las de niñera a veces. ¡Oh, mi niña está teniendo una rabieta! No, no puedo imaginar eso. Sí, ahí, o sea, no. Sí, de ahí se hizo el doblaje del viaje de Chihiro. No sé cómo le hayan hecho. No sé cómo le hayan hecho, pero medio le salió más o menos, pero igual no me gustó mucho. Hubo muchas voces que no me cuadraron. Quizás eso influyó para que no me gustara tanto la del viaje de Chihiro. Tendría que verla subtitulada en cualquiera de los casos. Sí. O ver otra, Sensei, ¿no? Porque hay varias, ¿no? Pues sí, hay varias de Miyazaki, ¿no? Quizás me llama la atención bajar a conseguir la de Mi Vecino Totoro, ¿no? Se ve simpática la película. No, se ve muy simpática y bonito. Ahí está, puede ser. Un día de estos me veré mi vecino Totoro. Es la que le traigo ganas de mirar de Miyazaki. No sé de qué trata. No quiero saber de qué trata hasta verla. Ya, vale, no le diré nada. Me cae callada. No le diré nada. Pero eso es genial. Ya. Sí, no. Lógica. Lógicamente. Nos saludo aquí al Tito Sánchez que va a llegar. Dice de que estaba viendo una película. Oye, llevando de la ñ, retomando un poco el tema. Y estaba recordando una palabra. Por ejemplo, el niño verde ya no va a ser un puñeta, sino un punetas. Si estamos recordando eso, cuando usted lo molesta así tan fuerte, y yo, ¿qué? Sí. Pero un cambio fuerte. Sí, ¿no? Y bueno, pocos pedidos, ¿no? Realmente también, ¿no? Sí, a ver, Sensei, espérese, que acá también nos saluda. Justamente, Sensei, estaba revisando. Cristian88-06 le manda saludos. Y no. Bueno, creo que esta no es de Hayao Miyazaki, pero estaba recordando una película. Sí, a ver, Sensei, es Cementerio de las Luciérnagas. Dice que es excelente. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. A ver, tengo una pequeña. Creo que es de Miyazaki, Sensei, o es de. Bueno, es una de las películas también que es muy reconocida. También nos comenta de eso. Yuki Kaito le manda saludos. También se reporta Yumi. También que estaba. Le gustó el opening de Eureka 7. Nos manda School. Me dejó frío también. Por lo de las luciérnagas. Oh, pues sí, Sensei. No, mira que no la ha visto. No me digas No. Uy, eso es pecado. ¿Cómo no la ha visto? Es una obra maestra. Sí, ahorita le busco la información. No, sí, justamente le mando saludos a Cristian, que sí, lo sabemos de esa obra. A ver, le pasos. Tú me las luciérnagas. Mire, acá el Julio Sechomaro ya nos hizo pedido. Él nos está haciendo de pedido, de petición, el tema. Alumina, qué buen tema, de Nightmare. Está. Ya. ¿Qué más? Tito Sanke me dice que él está viendo Kara no Kyokai. Y me dice: cada película es más extraña, pero al final queda todo más claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se conoce? No sé, Kara no Kyokai, ¿ya sabe quién es? ¿De qué es? A mí me sorprendió, tendría que buscarla. Le comento, Sensei, la Tumba de las Luciérnagas para nuestros amigos otakus. Dice que es una película animada dirigida por Isao Takahata. La primera película dirigida en el estudio Ghibli. O sea, no es de Miyazaki, sino de Isao Takahata, pero sí de las mismas. Es de Ghibli, pero no es de Miyazaki. Y realmente es. Ya. No es de Miyazaki, pero realmente te llega al corazón. Realmente no. Yo le recomiendo a este Sensei. Muy buena obra, realmente. Y está basada en hechos, una visión de la animación, realmente, y sí. Una historia de supervivencia, realmente. Interesante. Sí, te llega al alma. Sí, llega. Mira lo que me acabo de poner unos flashbacks de las imágenes. A ver, me mordí la lengua. Dambo Himuda me dice que él vio cuando era niño vecino Totoro. Tenga cuidado. Perdón, me mordí y me lastimé. Saludos a Rambo. No, claro que sí, vecino Totoro. Bueno, saludos a Dambito. Claro que sí. A ver, Eduardo me dice que, Eduardo, mire lo que me dice Eduardo. Ya no ordeñaremos las vacas, sino que las ordenaremos. Insisto que sería raro el castellano sin la ñ, ¿eh? Es que es inevitable, Sensei. Una palabra puede cambiar de connotación de significado sin la ñ. ¡Dios! Nos están quitando muchas palabras. Es un asesinato de una letra. Pero afortunadamente no se hizo eso. Fue rechazado. Fue rechazado totalmente. Felizmente. Sí, hubiera, por lo mismo que hubiera sido una catástrofe, fue el principal motivo por el que fue rechazado. La propuesta de eliminar la ñ de los ordenadores. Ordenadores, sí, porque eso fue en España y allá les llaman ordenador. ¿A qué es? El computador, la computadora, la PC, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Sigue sin aparecerse, ¿verdad? Ay, sí. Ah, antes que me olvide, si no, acá me van a matar. Acá el chico con el... Bueno, acá tiene una frase. I know that we are young and I know that... etcétera. Oh, oye, sí, sí. Dice acá que nos manda saludos por hacer un programa súper kawaii, súper ale de ustedes y la promoción de Nimenez. Nos manda saludos y que quiere la canción Braveheart de Digimon. Creo que es súper archi recontra conocida. Y sí, quiere que escuchemos que es un pedido de él, ¿no? Especial. Ya, ¿qué más? Y Fénix Eri también nos saluda. ¿Desde dónde eres? Bueno, no dice dónde. Y quiere la canción de Four Avenue Café. Es la que le encanta. Creo que es la que más también suena, ¿no? También. Ya, aquí Vale me dice, es de Costa Rica. Y dice que a ella le gustan mucho las pelis. Me imagino que las de Miyazaki aquí. ¡Ay, genial! Que son muy buenos los dibujos, muy increíbles, muy buenos. Uh-huh. Y así, ¿no? Dice que le encanta este tipo de películas. Y bueno, Tino-san aquí está como que tirando spoilers de una película que recomienda, que se llama Kara no Kyokai, o mejor traducida como Garden of Sinners. Dice que es una película extraña por los casos extraños, y que al comienzo no se entiende nada de nada, pero al final todo tiene sentido. ¿Ya? Habría que adentrarnos un poco más en el cine de animación japonesa, ¿no? Porque me he fijado un poco que el cine de animación, cuando uno oye cine de animación, inmediatamente uno se remite a los gringos, ¿no? Y a películas así muy sofisticadas, ¿no? De Pixar y de este tema así muy muy recurrente del 3D y de detalles. Pero nos olvidamos un poco de que los japoneses todavía siguen haciéndolo de manera un poco más tradicional, y que los resultados no dejan de ser más que interesantes, ¿no? Aunque yo hay algo que le critico al cine de animación japonesa. ¿De qué le criticas? Yo algo que le critico al cine de animación japonesa es de que los movimientos, o sea, lo que es la animación en sí, el diseño es bueno, los colores son buenos, pero hay algo que a mí me choca, que no me termina de acomodar mucho de la animación cinematográfica de anime, es de que el movimiento es como que demasiado, es como si estuviera viendo usted una película en super slow, toda la película se ve demasiado suave, el movimiento muy, muy suave, muy matizado. Carajo, yo lo quiero ver así a 24 cuadros como es en un anime. Alto, pero sensei, usted sabe, ¿no? No, yo entiendo que a mucha gente le gusta verlo así como a 60 cuadros, pero uno quiere lo tradicional, ¿no? Y eso es algo como que se espera, tanta exquisitez en los movimientos lo hace que no se vea tan animesco, ¿no? A mi gusto pierde esa cuestión. A otros quizás le seguirá pareciendo o normal, o no se fijan en el detalle, pero es a mí algo que me desespera en el cine de anime. No en todas las películas, aclaro, no en todas, en la gran mayoría. Vale, pues seguramente como usted, muchas personas también, y realmente no le llama la atención las películas, sino más bien las series, ¿no? U otro tipo de lo que se relacionó con el anime, ¿no? Pero hay otros que sí nos gusta y pues ahí lo disfrutamos tal cual es, ¿no? Sí. Claro que sí, o sea. Por cierto, sí, hablando ya no de... se espere mucho. Hablando de la draquina o el dracosaurio o Draco, como le decían llamar. No. La draquina, ya todo el mundo le dice la draquina. La draquina me está pidiendo un tema, un ending de Itazura na Kiss, Jikan Yotomare. No sé a quién se la vaya a dedicar. Porque este tema, cuando lo piden, es porque se lo dedican a alguien. Es evidente. No nos dice a quién, pero es lógico que se lo dedica a alguien. Ese tipo de temas son de los que se dedican automáticamente a alguien. ¡Wow! Y que pongo estrellitas en mis ojos. ¡Dios! Pues sí. Un saludo para Draco. Sí, también de parte de la Doca Ome. Ya nos estamos comunicando y pues realmente pues espero que sea para esa persona, ¿no? Que ese es el de Draco. Ah, mira lo que me... Mira, buen dato, y cierto, no me acordaba de esto. Mauricio me dice, curiosamente, el público solo se le mostró la traducción argentina, esto es del viaje de Chihiro. Esa misma que digo que fue traducido por Palmera Records. Bueno, me dice que los DVDs tienen traducción mexicana. Muy cierto, por allá del año 2007-2008, si no es que antes, 2006-2007-2008, por esa época, se hizo un redoblaje posterior a que Disney Channel comprara los derechos de la transmisión del viaje de Chihiro. Bueno, más bien que los compraran, que los liberaran, porque recordemos de que los estudios Ghibli tienen un convenio con Disney para la distribución de sus filmes. Y bueno, pues al entrar en este lado del charco, quien distribuye las películas de Ghibli es justamente Disney. Y Disney mandó a hacer un redoblaje de la película original del viaje de Chihiro y la dobló aquí en México. Y en el DVD que se vendió aquí en México, es muy cierto lo que dices, viene en versión mexicana. El doblaje únicamente del DVD viene en mexicano. Y me parece que fue la que se transmitió en Disney Channel para el Cono Norte. Para el Cono Sur se siguió emitiendo la película con el doblaje argentino, el original de Palmera Records. Pero es muy cierto lo que dice, sí hubo un redoblaje de la película, que si no recordaba el dato, muchas gracias por el aporte. Para que vean que no somos aviondos, que a veces nos equivocamos. Claro que sí. Sí, no, muchas gracias por el dato, cierto, no se me estaba pasando ese dato. Fue por 2007-2008 más o menos que se hizo ese redoblaje y se transmitió en Disney Channel. Me parece que fue en febrero, pero no recuerdo de qué año. Pero por ahí más o menos, 2007-2008, por ahí fue. No recuerdo. Y así las cosas, ¿no? Y bueno, como que el niño verde no ha llegado, ¿verdad? Pues ya lo va a estar invocando por tercera vez, ¿sí? Sí, no, si no llega, ahorita escogemos de manera unilateral. Que ya, es una hora, sí. Sí. Si no llega de manera unilateral, vamos a escoger una banda, ¿no? No. Sí, escogamos una sensei. Ahí está. Ya, y como que lo escucho con un retraso largo. No. Para terminar, si hace un poquito el tema de las películas. Sí, dígame. ¿Las películas qué? Sensei, acá nos habla. Doc, no le escucho nada. Uy, se cayó la Doc. Llamada caída, ok. Creo que ahí fue donde ya noté que hay una fallita por ahí. Vamos a ver si logramos establecer de nuevo contacto con la Doc. Parece que se le cayó otra vez la conexión. Sí, me parece que así ha sido. No responde. ¿Qué tenemos aquí? A ver, intentamos de nuevo llamar. No responde. Vamos a dejar unos instantes. Ah, ya, ok, ahora sí. Una caída, ¿no? Ay, sí, ouch. Sí, una pequeña caída. Le quería decir, para tener un poco de las películas, que Cristian nos habla de una que no es de Miyazaki, que es muy buena para él. Es Tokyo Godfathers. Que si no me equivoco es del estudio, es del productor, del director Satoshi Kon, que es uno aclamado a través de otro tipo de películas, que es Perfect Blue y Paprika. También es otro Paprika estilo es muy diferente. Fíjese que la de Paprika le he logrado ver por allá pedazos. No le he entendido a la película realmente. Lo único que capto es un tipo que se mete a los sueños de los otros. ¿Cómo es el tema? Y me tocó ver una escena más mamuca de que es el tipo de que rescata a la mujer y es el final de una película. Es lo único que he cachado de la película, ¿no? Y que luego se despierta la mujer y que la sacan de no sé dónde, que le cortan la piel y sale otra y que tiene un lenguaje así un poco elevado porque la pasan doblada. Me ha tocado mirarla en Cinemax, si no mal recuerdo, en el canal Cinemax. ¿Ya? ¿Dónde han pasado esa de Paprika? Últimamente han estado pasando mucho, entonces un día de estos la pueden agarrar en ese canal. Tiene muy buen doblaje, eso que ni qué, ¿eh? Muy buen doblaje. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pero justamente nos está hablando de Tokyo Godfather, que es genial para las fiestas, bueno, que ya pasaron las fiestas navideñas, como tiene un mensaje muy, muy raro y bizarro. Pero sí, realmente también es otro tipo de películas también, que tiene un mensaje diferente, ¿no? Y como que la animación, o sea, el de los personajes es mucho más real, por así decirlo, es muy diferente el de Miyazaki, ¿no? Pero sí, es bien real y más, y por ejemplo, con bastante misterio. El caso de Paprika, realmente, sí, para poderla ver, pues, le tengo que ver una o dos veces para poder entenderla también, ¿no? Pero sí, cada cual es su estilo. ¡Ay! ¡No sea malo! La segunda, estaba viéndola. Sí, ya. Genial, ¿no? Y hay otra también muy buena que me han recomendado, pero no he tenido chance de verla. La estaba viendo una vez, la estaban pasando en HBO Plus hace como unos 6, 7 años. Ajá. La estaban pasando en HBO Plus, una que se llama Metrópoli. La empecé a ver, pero luego, luego me mandaron a no sé dónde y ya no la volví a alcanzar ni en el HBO Plus, que iba atrasado 2 horas. O sea, y ya nunca más he podido volver a ver a The Metrópoli. Vemos así como 10 minutos de que empezó y ¡pap! Ve a hacer esto y yo, ah, bueno. Y ya después de ahí pasaron las cosas, me olvidé de todo y ya cuando regresé, ¡mierda! ¡Ah! Pero sí, me han recomendado la de Metrópoli. Otra que también. Y pues las clásicas, ¿no? Akira y. Que Akira es con la que tomó fuerza el anime de Estados Unidos, ¿eh? Ajá. Sí, realmente no. Akira es un emblema de eso. No, pregúntele al Cosmos, él es fanático. ¡Fanático! ¿De Kira? Sí. Sensei, hablando de películas. Ay, no, acá esta me llegó al corazón. Cristian nuevamente nos habla de su repertorio de películas. Nos dice: y la animación de 5 centímetros por segundo es de lo mejor. Bien. Para los que no la he visto, esa sí no la he visto, sí. Pero sí he escuchado el ending y es muy bueno el tema. One More Time. Es un tema que, por lo que he escuchado, es una canción triste que tiene un final triste. No sé si así sea. Eso es lo que yo he mirado, ¿no? De qué onda, pero no quiero ni tirar spoilers, ni auto-spoilearme, ni meterme en, como decimos aquí, en camisa de 11 varas. Si quieren, ponemos el tema, ¿no? Sería genial, Sensei, ¿no? Porque yo esta película también la he visto y comparto con Cristian su gusto, su interés de esta película. Es un drama, un género romance y drama, el año 2007. Y pues tiene el título original, es Biosoku, 5 centímetros, así se llama. Y pues realmente es la relación entre dos. Disculpe, este está mejor en inglés que yo. Y es la relación de dos, bueno, personajes, y pues, y consta de 3 historias. Y hasta ahí nomás le digo para no decir más. Ok. Y narra desde distintos puntos de vista, ¿no? Y realmente es recomendable para verla, para gozarla y pues para. Bueno, si es que una recomendación, si estás deprimido, si estás diciendo no la veas. Claro, sí, van a acabar peor. Mejor estar así. No, pero más me conviene a mí que diga, no, claro que sí. Mejor que no trates de verla por tu salud mental, trata de verla que estés tranquila, relajada, y mírala como una experiencia, ¿no? De ese tipo de película, y que realmente pareciera que es el caso de la vida real, ¿no? Que se da en muchos casos. Y la canción dice mucho, tiene mucho feel. Realmente que sí. Lo de recomendarle también. Vaya. Y así la cuestión con esto, ¿no? Dios, pero no. Ah, también nos saluda, Sensei. Ajá. Diga, Sensei, diga. No, diga. Sí, ¿qué iba a decir? Ah, no, es que acá es. Para no parar la costumbre, Arcan Glow nos manda saludos. Y con el gatito Benito, un saludo. Se están reportando. Saludos para ti, Sensei. Oh, saludos para ti, Arcan Glow, también. Gracias por escucharnos. Ok. Y que no pierdan la costumbre. Está genial, sí. Y que no se olviden de escucharlo, ¿no? Tiene su programa de Al Pozo, si no me equivoco. Sí, Al Pozo. Para que lo puedan escuchar también. el pozo de Arca Cloud y, no, y el gato Bodoque. Mire, aquí Julio Sechovaro me dice Benito, que... ¡Benito! ¡Benito Bodoque! Mire, Julio Sechovaro nos recomienda una película que se llama Haru en el Reino de los Gatos, que está muy bien y que dice que le gustó mucho. Mire cómo ha estado hoy de recomendaciones en cine. Parece que hoy hemos tenido un buen tema para conversar. Sí, y justo salió de la Cineteca, ¿no? De Miyazaki, la Cineteca. Y que recuerdo que esto es lo que ya lo hicimos muy largo. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? ¿Casi? ¿15 minutos? ¡No! Doctora, ¿más? Llevamos 45 minutos hablando de cine. ¡No! Pero es que realmente es para más esto. Sí, no, le hemos dedicado mucho tiempo. Y la gente muy entretenida también con el tema, ¿no? Oh, y que Shishima también le manda saludos también, que están acá muchos los aportes de los en escuchas. Oh, también, oh, sí, de Satoshi Kun también, Millennium Actress, recomendable también, es del productor Satoshi Kon, del mismo Tokyo Godfathers. Sí, ahí realmente es una otra muy buena película. Y otra película también muy buena es la de Cowboy Vivo. Ay, oh, sí. Que viene de la serie original de Cowboy Vivo. Sí, véanla realmente. ¿Y saben qué otra película me gustó también mucho? Que también de basada en series. La película de Full Metal Alchemist, El Conquistador de Shambhala. Que viene a ser el final de la primera serie de Full Metal Alchemist. Muy buena. Qué buena música tiene esta nueva película. Aunque bueno, gran parte del soundtrack es de la serie. Pero cómo está la ambientación, cómo está total basada en épocas de la... posteriores a la Primera Guerra Mundial, y donde salen personajes claves en la historia de la humanidad, como lo ha sido para mal, ¿no? Sale Hitler, inclusive sale un fenómeno neonazi, bueno, prenazi más bien, que busca abrir la puerta para encontrar Shambhala, que es precisamente la tierra de donde vienen Alphonse y Edward Elric. Pues sí, porque es que Full Metal es Full Metal Alchemist. Sí, es Full Metal. Y, aunque bueno, no he visto la segunda serie de Full Metal Alchemist, así que de ahí no puedo opinar mucho. Pero de la primera, la verdad, para ser como obra y cinematográfica, la verdad es bastante buena. Y el soundtrack con esos temas del Arkham, sí, es simplemente notable. Ay, sí. Ay. Y bueno, nos vamos con temas, ¿no? Ya vamos muy atrasadísimos con ese asunto. Sí, ya la oye, como que no hacemos sección, ¿no? De grupo musical, ¿no? Pues no llevo Niño Verde, pues como que no, y no tengo idea de nada. Y como que tenemos más temas de qué hablar en este programa, más adelante. ¿Sabes, Gabi? No se vayan a perder, chicos, realmente es interesante. Sí, la verdad que sí. Bueno, me voy a ir con... Uh-huh. Bueno, nos vamos a ir con... Atarashi Asa Last Train de Knot Lamp. Esto es de Yu-Gi-Oh! 5-10, seguido a Lumina de Nightmare, y luego Bridger de Megumi Hayashibara. ¿Megumi Hayashibara? No, esa no era. Es que hay como 14.000 temas que se llaman igual. Entonces tengo como 5 que se llaman Bridger, pero bueno, creo que la de Digimon me habían pedido, ¿no? Sí, exactamente, sí, Digimon. Es... Ya, no, bueno, se volvemos. Togi

守れ愛する人たくましい自分になれるさ Doctora, acá tengo un comentario de la Draquina que me dice, dice, hablando de películas de anime, tendría más que una recomendación, o más bien una abstinencia a criterio de la Draquina, de Animatrix. Animatrix, voy a hacer una pequeña recapitulación de qué es Animatrix. Animatrix es una peli que está hecha, que el creador es, si no mal recuerdo, Peter Chung. Peter Chung es... Es el güey este... ¿cómo se llama este son? Adiós. Bueno, no es el creador, sino el director más bien. Hago la corrección. Peter Chung es el director de este filme, que es una especie así como de... Como de animación... De la Matrix. Tiene que ver... ¿cómo decir? Es un... Son cortos animes, son más o menos como 9 cortos en estilo anime, que están desarrollados dentro del mundo ficción de la trilogía de The Matrix. Y bueno, ¿quién es Peter Chung? Voy a hacerle una pequeña reseña. Bueno, Peter Chung es el creador de Eon Flux. Y es el creador de una serie que se llama... ¿Se acuerdan de Locomotion? Es más, las dos de hecho pasaron en Locomotion. Una fue Eon Flux y la otra fue Alexander. Y este Peter Chung, pues bueno, es el que, man, es una especie de referente en el, por así decirlo, en el anime americano. Este es un cuate que tiene un propio estudio, bueno, inició en un estudio de Maryland, tenía apenas 19 años. Y es de origen coreano este señor, nació en Seúl, Corea, en 1961, pero es naturalizado americano, es estadounidense. Y ha participado en otras series como en Transformers, trabajó como animador en Rugrats, participó en el diseño de nuevos personajes en la peli de Rugrats en París. También participó en las Tortugas Ninja como diseñador también ahí de animación. Ha tenido buen recorrido este señor Peter Chung, y es el director de la peli de Animatrix. Él es el director. Y bueno, dice Dracosaurio, ahora sí retomando su comentario, que la peli fue aquí me está traicionando el fondo musical. Ahorita vamos a hablar de algo que la doctora nos tiene preparado por ahí. Pero bueno, les comentaba de que el Dracosaurio me dice que esa peli fue la que por desgracia vio cuando se iniciaba en el anime, ahora que él recuerda, y que fue sumamente asquerosa a su criterio. Yo no la he visto, así que no puedo opinar. Y bueno, la película es de Animatrix. Y dice, si hay un fan de Matrix que me perdone, pero en serio, es un pedazo de... Bueno, en mi sincera opinión. Ya que si no eres friki de The Matrix, la verdad no entiendes ni... Una palabra que empieza en P y termina en UTA, y otra que empieza en M y termina en mierda. Ay, ay, Dios, qué odio. Sí, ¿no? Dice, y me dice que si... Que si lo podemos agregar al programa, no sé si me vaya a aguantar la conexión de entrada. Así que no lo sé. Además, no sé cómo se escucha tu micrófono, así que por eso tengo mis dudas. Es que, doctora, ¿se acuerda del micro que usaba el racosaurio? Que era una cosa verdaderamente su micrófono iba de lo sublime a lo ridículo. Pero a lo mejor haya cambiado, pues, un poquito. Pues, a lo mejor, no sé, también. Pues a lo mejor lo cambió, pero yo tengo mis dudas con su micrófono. La verdad, soy honesto, yo tengo dudas con el micrófono de la Draquina. No le creo ni la hora. Oh, Dios. Sí, sí. Acá me dice, vale, que Animatrix le daba miedo. ¿Miedo? Sí, le daba miedo. A mí me daba miedo la oscuridad y no digo nada. Sí. Ay, me da miedo la chica del aro. No. ¿La chica de qué? Del aro, bueno, de la película, que es otra cosa. Ah, sí, Sadako. Sí. Pero bueno, doctora, vamos a dar un giro a la información y vamos a hablar de parejas disparejas. Ah, sí. Gracias. Ay, Dios, que desprey. Ya, gracias. Gracias, Sensei. Mire, pues bien, justamente habíamos preparado algo también especial para ustedes. Como la vez pasada, si no me equivoco, se habló sobre Itazura Nakis, ¿verdad, Sensei? Efectivamente. Sí, pues ahora les traemos una película. ¿Película serie? Bueno, tiene película. ¿Qué pasó, Doc? ¿Se cayó? Ay, sí, estoy con caídas. Adiós, sí, no, santo. Se había quedado que en una película, pero bueno, película no tanto, sino serie. Pero tiene su live action. Claro. Sí, lo siento. Es que me he quedado impactado con las películas. Ya, cambiemos así. Más que nada es una serie. Sí. Una serie que de anime. La cual tiene ahí dos protagonistas. Y bueno, para cambiar un poco el tema, Sensei, una pregunta. ¿Usted qué le tiene miedo? Dígalo usted, Sensei. Sí. Sí, ¿a qué cosa le tiene usted miedo? ¿A la oscuridad? Ya, aparte otra cosa. No, pues a... ¿A nada? Pues, no, pues ahí, pues así que diga una fobia, pues... fobia, pues, exactamente. Sí, es una fobia, ¿no? ¿Qué fobia tiene este muchacho? Ay, Sensei, ay, bueno. Pues bien, justamente tenemos al personaje masculino, que es Shinichi Chiaki. Cheque Sensei para las chicas. Realmente es un joven prodigio de la música. Realmente tiene mucha habilidad en ese arte. Tiene 22 años. Y bueno, él va a la universidad, en la Academia de Música Momogaoka. Sí, estamos hablando del anime Nodame Cantabile. Muchos ya lo reconocen. Y pues él es un prodigio, como vuelvo a decir. Él toca el piano, pero también el violín. Pero qué magistral realmente. Sí, es una pirinola. Sí, pero él no le interesa realmente estos instrumentos, realmente no le interesa. A mí lo que le interesa es el director de orquesta, es decir, como un conductor de frente a la orquesta, todo tipo. Pero el problema es de que él desde muy pequeño él tuvo a un maestro llamado Sebastiano Viera en Francia. Y pues él es hijo de un pianista y de una cantante, si no me equivoco. Y pues justamente su sueño es conocerlo a él cuando ya esté más adulto y cuando pueda lograr este sueño. Pero el problema es de que él tiene pánico a volar por un accidente que tuvo de niño. Y es por eso que no puede lograr su sueño para ir a reencontrarse con su maestro. Y si hablamos de esas características de este personaje, pues es un chico más bien con un aura oscura, diría yo, muy misterioso, muy perfeccionista, renegón, inquieto, todo, entre comillas, todo le apesta, todo le... no le llama la vida, no le llama la atención nada. Es una persona con de familia adinerada y bastante crítico realmente, sí. de todo y siempre tiende a levantar la voz. No sé, ¿quién me recordará a ese tipo? No sé, de todo se enoja. Es un chico realmente pues inquietante, o sea, nadie lo puede aguantar, realmente nadie lo soporta. Y en contraparte, como la antítesis, tenemos al personaje femenino. Sí, disculpe, me está confundiendo con alguna sección de esta niña. Desespera. Antes de que la doctora nos describa el personaje femenino, busquen en la Wikipedia síndrome de Diógenes. Pues ella es... ¿cómo me mezclo acá? La personaje femenina en cuestión se llama Megumi Noda. Es conocida como Nodame. Entonces, a diferencia de Shinichi, ella, el talento de ella no es tanto técnico. Ella es estudiante de piano en la academia donde está Shinichi. Pero ella tiene la capacidad de aprender todas las la música a través del oído. Realmente, pero y tiene muchos problemas al leer las partituras. Esa es la dificultad que tiene ella. Y también se aplica a los idiomas, también, en el caso de Nodame. Ella es, a diferencia del personaje, ella es una niña, por así decirlo, a sus 21 años. Es inmadura, es inquieta, no tiene buena... es sucia, no cuida de su apariencia personal. No se baña. Eso, no sabe cocinar, le gusta, aparte de la música, le gusta trabajar con... su sueño de ella es enseñar a niños, es el sueño de ella. Y pues cuando lo conoce a Cheque Sensei, pues es un amor a primera vista, a tal punto que ella se siente su enamorada, sin que él haya dicho ninguna, ella siente su enamorada. Sí. Y ella misma, ¿no? Dice de que Cheque Senpai. Y justamente esta peculiaridad de este personaje es que tiene unas palabras muy, muy representativas en su personaje que lo diferencia de los demás, ¿no? Y justamente avanzando en la historia, que son tres temporadas de esta serie, es muy enriquecedora. Y si a ti, tú eres el que piensa que la música clásica es para aburridos, para señores viejos, no, este anime te va a hacer cambiar de opinión realmente, porque acá mezcla la comedia con la música clásica y realmente te va a gustar. O sea, realmente, ¿y por qué esta pareja? No, justamente es de que la convivencia hace que justo los dos viven en el mismo edificio, y pues justamente él la encuentra a ella en una situación deplorable, catastrófica, y él como que inconscientemente la cuida como una mascota, o sea, sí o no, la cuida, no, sí. y ella pues dice, aliméntame, Cheque Senpai, o sea, ella está contenta con tal que él le cocine, le lave, le limpie, y él dice, pero ¿por qué tengo que hacer esto? O sea, él mismo también no sabe por qué lo hace, ¿no? Y creo que es la desesperación, porque él ve en ella un talento muy especial, le llama la atención la manera en que ella toca. Entonces, justamente ese complemento de los dos, de que lleven una historia muy peculiar y se van a divertir realmente, ¿no? Es genial esta obra. Y justamente la mangaka, que es Tomoko Ninomiya, para hacerles una pequeña anécdota, justamente ella se basó en la historia en la vida real, en caso de una chica que tenía esta peculiaridad, que era estudiante de música y que en su habitación, cuando la llevaba, pues realmente era muy desordenada, muy desastrosa, y justo le agradece a esta chica, ¿no?, que haya creado este personaje de Nodame. Sí, justo es un dato peculiar, ¿no?, y genial, ¿no?, y vas a aprender mucho de música. Y aparte de los dramas existenciales de este chico y cómo los logra superar gracias a Nodame. Lo que el chico tiene aerofobia. Entonces, justamente con el amor y el cariño que le tiene a Nodame, y el que lo aguante y lo soporte, realmente no sé cómo él lo soporta, este hombre. Pero dicen que el amor es seco, y realmente combinado con la música, genial. Y pues, se van a divertir, ¿no? Y pues ese es el tema de Nodame Cantaile para todos ustedes, ¿no? Sí, justamente lo estaba viendo también, ¿no? O no, Sensei, lo estaba viendo también. Claro que sí. No, y es una pareja muy curiosa, ¿no? Por un lado la sensatez y por el otro lado la inmadurez total. Por decir, hasta llega Nodame un punto para que vean el amor desproporcionado o no sé qué cosa, dependencia emocional, diría yo, que cuando el personaje de Chucky se va de viaje, pues ella huele sus camisas. O sea, para que vean la actitud que tiene, ya está, yabu. Es una manera que dice, ¿no? Y está recordándolo, y él pues se enoja, empieza a gritar y toda la cosa, y ella, pero también ella tiene su carácter en un momento cuando él siente, ella también lo sacude también. Es una como otra, ellos dos. Sí, realmente. No, sí, no, verdaderamente. Notable, muy recomendable, Nodami Cantabile, para los que la quieran mirar. Muy, muy buena. Muy recomendable. Sí, y tiene 3 temporadas, así que tienen para rato. Realmente que sí. La verdad que sí. Nos vamos con más pedidos, ¿no? Ya con los últimos. Sí, acá también están pidiendo, sensei. Sí, nos vamos a ir, bueno, ya, así que nos quede tiempo de pedidos, ya no. Nos iremos ya con los últimos que nos quedan, que es Jiken Yotamare. Oh, que sí. Es el Endin Tazuranaki. Este tema lo interpreta Asu en dúo con Simo, rapero. Y One More Time, One More Change de Masayoshi Yamasaki, un tema de Yakuya 5 centímetros, no sé qué. Ah, ahorita no, ahorita regreso a serie, justamente. Nos vamos con eso, nos vemos. Every time you're beating そんなに失えば心は許されるの。どれほどの痛みならばもう一度君に会える。 One more time。 季節よ移ろわないで。 One more time。 Radio Radio ふざけ合 った時間よ。食い違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。 One more chance。 記憶に足を取られて。 One more chance。 次の場所を選べない。いつでも探しているよ。君の姿を向かいのホーム路地裏の窓。こんなとこにいるはずもないのに。願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない。全てかけて抱きしめてみせるよ。紛らすだけなら誰でもいいはずなのに。星が落ちそうな夜だから自分を偽れない。 One more time。 季節よ移ろわないで。 One more time。 ふざけ合った時間よ。探しているよ。どっかに君の姿を。交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい。新しい朝これからの僕。言えなかった好きという言葉 abrimos para la parte final, 10:54 en México. Pues es una cosa, Doc, con esto. Sí, sí, sí. Y bueno, escuchamos Jigen Yotomare de Simo, con, bueno, de Asu, en dueto con Simo, y Masayoshi Yamasaki con el tema One Day, One More Time. One More Time, One More Chains, perdón. Que es de 5 centímetros bajo el agua, o como sea, como se llame. Por segundos, este. 5 centímetros bajo el agua por segundo, qué sé yo, qué sé yo. Ay, no, Dios mío. Centímetros, metros, milímetros, es la misma cosa. No, es diferente. Bueno, estamos entrando en un tema de medidas internacionales. Pero va, la cosa es de que de ahí era el tema de esa película. Ay, sí. Ok, miren lo que me dice aquí Juli Sashomaru, de que un gusto estar acá con nosotros escuchándonos, no, el gusto es nuestro que estés aquí con nosotros compartiendo ideas y opiniones, como tú lo has dicho. Y bueno, ya que te vaya bien y te cuidas y descansa. Señor. Sí, ya está, se está despidiendo también la gente. También. Sí. Hay saludos para Super Skrull, que quería una canción, pero ya no aceptamos pedidos. Sí, no, ya no da tiempo, ya no da tiempo. Realmente no. Saludos a Mauricio. Mira también. Lo que me dice Jerry acá. Mira, me dice Jerry. ¿De qué hablan? No entiendo bien. ¿Es de un anime? Bueno, sí, estamos hablando de un anime que era Nodame Cantabile. Que es un anime que ya lo explicamos, desde un músico que estudia en un conservatorio y conoce una chica que es una sucia, es una marrana que no se baña, pero que es una virtuosa del piano. Pésima para leer partituras, pero muy buena con el oído. Oye una canción y la memoriza y la ejecuta en el instrumento, en el piano. Haga de cuenta que es como el niño verde, pero en versión mujer. Saludos con Jerry también, pero sí, esa era la historia de Nodame Cantabile. Será de ellos, ¿no? Sí, y bueno, ya para concluir y ya para irnos despidiendo nosotros también, porque ya nos quedan 3 minutos. Es que Nodame Cantabile, un dato que se nos había pasado y gracias a Darko Sabri aquí nos hizo el favor de compartir. Es que Nodame Cantabile sí tiene doblaje, pero ¿se acuerdan de que habíamos hablado de que Animax ya no iba a pasar anime y que había animes que iban a ser cancelados? Sí, pues, bueno, si ustedes lo recuerdan, uno de esos animes cancelados era justamente Nodame Cantabile. Por tanto, yo creo que ese doblaje finalmente me da la impresión que va a quedar en el olvido, porque quien había mandado a doblar esa serie era justamente Animax. Pero con el doblaje trunco al episodio número 7 y sin nadie que quiera relicenciar la serie o se la compre Animax o qué sé yo, pues entramos en una disyuntiva un tanto complicada, porque ahora ¿quién va a pasar Nodame Cantabile? Y ahora, si se llega a pasar Nodame Cantabile en algún canal como Etcétera TV en Chile o como Sasa acá en México, la pregunta es, ¿utilizarán el mismo doblaje o harán uno nuevo? ¿Cómo ve, Doc? Pues sí, es una pena realmente, porque es una buena, muy buena serie y tenía para rato realmente, y justamente cuando todo se corta en Animax pues quedó inconcluso, y además ni siquiera ni el 50%, era casi 7 o 6 capítulos lo que tengo entendido, y para volverla a comprar y justamente pues y volver a rehacer todo, pues siempre es una inversión y todo lo demás, ¿no? Y realmente es una lástima. Sí, que se han perdido de Nodame. Nodame Cantabile lamentablemente cayó en el limbo. Una cosa reverendamente terrible lo de Nodame Cantabile. Pero bueno, yo tengo la seguridad de que ven, quizás no ahora, sino más adelante, vamos a ver Nodame Cantabile en televisión por cable, por lo menos. Por lo menos. Ojalá y estás la gente de Dish se aplique un poco más en buscarle la distribución a SAS en los sistemas de cable, porque sabemos muy bien que como MBS Comunicaciones vendió sus canales a su otra filial, que es Dish, y Dish es la propietaria de un sistema de televisión satelital aquí en México, pues lo lógico es de que hagan exclusivos sus señales para el sistema satelital Dish. Eso en el caso aquí de México, y eso limite un poco la cobertura de SAS en sistemas de cable. Pero igual en una de esas a MBS le convendría un poco ampliar la cobertura de sus canales. Finalmente son mejores ingresos. Pero bueno, cosas que se mueven en las telecomunicaciones y que para muchos son difíciles de entender cómo se toman las decisiones y el porqué de tales. Como la explicación que nos queda a todos de por qué Animax dejó de pasar anime. Pero yo creo que ya es un tema que no tiene caso seguirlo, ¿no? Sí, ya no, porque ya pasó buen tiempo y pues ha quedado en el olvido, ¿no? Porque ahora ver animes ya ni da ganas, porque ya es otra cosa, realmente. Sí, la verdad que sí. Por cierto, una última noticia ya para despedirnos, la última y nos vamos. Resulta que... Resulta que Cartoon Network, no sé si se había dado cuenta, que había dejado de emitir Dragon Ball y Dragon Ball GT. Bueno, resulta que se les habían vencido las licencias para poderlas transmitir. Pero ahora resulta que ya volvieron, Cartoon Network renovó con Toei Animation los derechos de transmisión para América Latina en cable de Dragon Ball y Dragon Ball GT, igual de Dragon Ball Z. Por tanto, en los próximos meses no duden estar mirando de nuevo en la pantalla de Cartoon Network toda la saga completa de Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Ya para todos los fanáticos de Dragon Ball Kai, de la saga Dragon Ball. Y hablando de Dragon Ball Kai, esta sería transmitida entre el lapso de marzo y agosto, que también es cierto que ya compraron los derechos. Se decía que sería después de agosto, pero por lo visto esto se va a adelantar unos meses en vista de esta flamante renovación del portafolio de Cartoon Network. Y ya, con eso terminamos. Pues sí. Que pasó rápido el tiempo, ¿no? Sensei, con esto de las películas. La verdad que sí. Sí, pasó rapidísimo. Ay, esperemos que el niño verde ya la próxima semana se reporte con nosotros. Sí. Ojalá. Pero bueno, ¿no? Bueno, nos despedimos. Se quedan con el Repcam en la zona libre. Sí, cuídense todos. Gracias por escucharnos y pues hasta la próxima semana. Bendiciones. Igualmente. Bendiciones, chicos. Nos vamos, se cuidan, sean felices. Se quedan con Repcam en zona libre. Bye bye. Bye bye. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime.